Bueno, sí, yo soy Ever Coitiño, voy candidato por secretario gremial en la lista multicolor, soy de la agrupación marrón en Florencio Varela. ¿Y por qué nos parece interesante cambiar la conducción del SUTEBA? Fundamentalmente tiene que ver con el espíritu democrático que nosotros queremos que tenga el sindicato. Si bien el SUTEBA no es un típico sindicato de la CGT, consideramos que no corresponde enterarnos por televisión cuándo se hace paro, cuándo se deja de hacer paro, cuando se vota algo en una asamblea, que suelen ser pocas las asambleas, después no se respeta, porque si cambia las cuestiones más macro dentro del ámbito sindical, político, el mismo secretario general del SUTEBA, en este caso Baradel, toma su decisión sin consultarnos. En algún momento ellos habían implementado una consulta por escuela, que había que anotarse en una hoja, planteando si estábamos a favor o en contra de alguna medida que ellos proponían. Desde la vez que le salió en contra, la mayoría votó contra la propuesta de la conducción, nunca más se llevó adelante esa consulta. Consulta que nosotros no estábamos de acuerdo. Del todo de acuerdo, nuestro planteo que se hagan asambleas, sobre todo asambleas en las escuelas, ¿sí? Porque muchos compañeros por diferentes motivos no concurren a las asambleas de general, pero la asamblea por escuela que se tiene que propagandear, sobre todo para facilitarle la posibilidad a cada compañero de la escuela de que se escuche su voz. Esto se puede enriquecer. Nosotros tenemos como una referencia al SUTEBA Bahía Blanca y se puede enriquecer desde el punto de vista que se pueden invitar a los demás sindicatos, la FEB, diferentes gremios del Frente Gremial, inclusive a los auxiliares, que creemos que corresponde que la asamblea participen todos estos gremios y que entre todos aunemos o llevemos al consenso a una decisión, porque somos todo lo que después la vamos a tener que poner el cuerpo, porque simplemente por hecho que tenemos el mismo patrón, ¿no? O sea, es el mismo Estado que es patrón de los auxiliares y de todos los gremios docentes que tenemos contra los que tenemos que pelear y exigir los reclamos que fueran, ¿no? Por otro lado, esto mismo subrayo, ¿no?, de que las medidas de fuerza tiene que ser tenemos que estar todos en la calle, todos los gremios del Estado, ¿no? Ya sea ATE, ya sea los judiciales, todos los gremios tenemos que estar unidos en la lucha. No puede ser que un día haga paro ATE, otro día haga paro SUTEBA. No corresponde en los compañeros, en la base no se entiende este razonamiento, el por qué no vamos juntos. Entonces por ahí en la escuela un día está cerrada porque no estamos los docentes, otro día está cerrada porque no están auxiliares. También esto lo que hace es complicar la relación con los padres de los estudiantes, porque para ellos, digamos, siempre es paro, sea docente o sea auxiliar, siempre el paro es del docente, y no entiende tampoco muy bien esto porque siempre muchos días permanece cerrada la escuela y a veces inclusive estando los docentes en la escuela. Así como a los compañeros en Varela los llamamos a votar a la multicolor, también estamos llamando a que se vote a la lista lila multicolor en la provincia de Buenos Aires con el candidato Raúl López, el que sería el actual secretario general de Bahía Blanca. ¿Por qué llamamos a votar? Y porque justamente sería la opción que nos representa en la provincia contra la opción que propone la conducción celeste con Baradel a la cabeza. Quisiera agregar que esto que queremos que se practique en toda la provincia, de la unidad con los demás estatales, no es algo ni muy alocado ni algo que no se pueda realizar, porque justamente en Bahía Blanca lo han realizado. Fueron marchas de más de 10.000 compañeros en la calle y era emocionante y además llevaba en sí una fuerza muy importante, que ver banderas mezcladas de gremios docentes, de los gremios estatales, de los gremios judiciales, SICOB, los médicos, que todos los gremios estatales estén unidos en la calle, es un hecho político muy importante y en Bahía Blanca lo han logrado, así que por lo tanto creemos que eso se puede realizar en los demás distritos y en toda la provincia, y que va a ser la contundencia necesaria para poder ganar, ¿no?, en los reclamos que estamos solicitando, ¿no? Después, a nivel programático, ¿tienen alguna otra propuesta? Nuestro programa, fundamentalmente, porque como es en alianza con otras agrupaciones, lo que planteamos es, en los puntos que estamos de acuerdo, es justamente esto de la asamblea por escuela, ¿sí? Que cada escuela haga una asamblea y que después lo resuelto en cada escuela sea llevado a una asamblea general de toda la seccional, que justamente en la asamblea se inviten a todos los docentes, afiliados o no afiliados, del gremio que fuera docente, invitar a los auxiliares, y a la asamblea general de cada seccional también invitar a los demás gremios estatales, ¿sí? Que estén presentes ahí, porque creemos que es la forma de poder ganar, ¿no? El viejo lema de divide y reinarás, no se los tenemos que facilitar a los que tienen el poder, al contrario, tenemos que ir en contra de ese lema, y profundamente es eso, ¿no? De que las reuniones de delegado, otra cosa que no sucede, no existen las reuniones de delegado, ante la decisión de un tema muy importante, las asambleas por escuelas, eso tiene que ser algo permanente, no puede ser que se resuelvan en ámbitos desconocidos para los docentes, y en última instancia nos terminamos enterando, al igual que los padres, por la televisión, qué es lo que se va a hacer. Yo soy parte de la agrupación de la lista marrón, estamos en Amarela, que somos parte del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, digamos, nos caracterizamos, a diferencia de otras agrupaciones, en el pluralismo, ¿no? O sea, creemos que cada compañero puede simpatizar con el partido, la idea política que quiera. De hecho, dentro de la agrupación hay compañeros que simpatizan con el gobierno nacional, con el kirchnerismo, pero como priorizamos que la herramienta sindical es la prioridad, ¿no? O sea, los compañeros no se van justamente por eso. La mayoría de compañeros no coincidimos con la línea política del gobierno nacional, pero los compañeros siguen estando en la agrupación porque justamente lo que se privilegia es que todos podamos abonar para construir la herramienta sindical, que es lo principal, ¿no? O sea, tomamos siempre como referencia a Agustín Tosco, y Agustín Tosco mismo decía que en su gremio Luz y Fuerza en Córdoba había radicales, peronistas, se reconocía como marxista, y sin embargo todos estaban unidos, ¿no? O sea que esa idea de sindicato es la que intentamos construir desde la marrón en Varela.